Bueno, siempre es inevitable para nosotros cuando hablamos del Salvador ir a la referencia de Roque Dalton. Somos porfiados, más cuando recién dejamos el mes de mayo, que es aniversario de nacimiento y de su asesinato. Y es Por eso muerto veníamos también. ahora con musicalización de algunos de sus poemas. Y allá vamos hacia el pulgarcito de Centroamérica, El Salvador, ese pequeño país tan cargado de historias de lucha, para reencontrarnos después de un buen tiempo con la periodista Georgina Salinas, que está desde la capital salvadoreña, de San Salvador, y queremos ponernos al día con la actualidad de ese país. Georgina, bienvenida una vez más a Radio Centenario. Gracias, Hernán. Qué gusto compartir con ustedes una pequeña mirada de lo que está pasando en nuestro país. Gracias por esa referencia histórica que ciertamente nos enorgullece. Y bueno, también tenemos mucho reconocimiento por nuestro poeta Roque Dalton. Qué bien que lo tienen presente siempre. Un Sí, saludo, Hernán. claro. Bueno, estamos con Ángeles también en el estudio, Georgina, y teníamos pendiente hace tiempo, cuando veíamos llegando las noticias de El Salvador, particularmente de esto de último tiempo, semanas, y particularmente tomando como punto de referencia la comparecencia del presidente Nayib Bukele la semana pasada, al empezar este mes, ¿no? En el informe de su tercer año de gobierno, en medio de esto de que se habla de El Salvador a nivel internacional por la supuesta guerra a las maras, a las bandas, ¿no? Organizadas de Sí, delincuentes. correcto. Así es. Pues efectivamente, Hernán, comentarles que cada 1 de junio los gobiernos de El Salvador rinden cuentas a la nación a través del informe presentado a la Asamblea Legislativa. Cada 1 de junio, luego de haber sido electo un presidente, se toma posesión del cargo y es por esta razón que se marca esa referencia temporal para los informes de gobierno. Y de manera que este año el presidente presentó a la Asamblea Legislativa el informe de su tercer año de gestión. Revisando el discurso del presidente, pues efectivamente su carta de presentación principal es lo que él mismo ha llamado la guerra contra las pandillas y que manifiesta estar a punto de ganarla, ¿no? Es interesante el tema, creo que da para mucho, ¿verdad? Para una discusión muy amplia y desde diferentes perspectivas. Sí, Voy a tratar, ¿sabés, sí, Georgina? Te digo para que hola. vos, hola, para que vos sepas, seguramente ustedes lo saben, pero aquí en Uruguay, yo me imagino que en otros países lo mismo, lo que nos llegó fueron imágenes realmente impactantes de cantidades de, se veían hombres jóvenes, todos con el pelo cortado igual, todos rapados, con unos llores o no sé qué eran, blancos, todos iguales, esposados a la espalda, llevados a empujones por policías que algunas veces se caían por la forma en que Sí. los llevaban. Pero llamaba la atención la cantidad que eran y cómo eran todos iguales y estaban como formados en filas, todos idénticos. Fue muy impactante, fueron muy impactantes las imágenes, aquí por lo menos y me imagino que en otros países también. Es correcto. Ciertamente, estamos bajo un régimen de excepción desde el 26 de marzo. Este régimen de excepción supone la pérdida de muchas garantías constitucionales reconocidas como derechos. Se ha vulnerado, bueno, en principio, para tener de referencia, este régimen de excepción implica que cualquier persona puede ser capturada solo por el hecho de ser sospechosa de tener vínculos con pandillas. Segundo, las personas capturadas no pueden tener derecho a un juez, a un juicio, ¿verdad?, que les condene, hasta 15 días, pueden pasar hasta 15 días sin poder ver a un juez cuando la ley manda que son 72 horas. Además de esto, se prohíbe cualquier tipo de asociación, ¿verdad? Se vulnera el derecho a la libre asociación y de manera explícita se dice solo se permite agruparse para eventos religiosos y deportivos. A la par del régimen de excepción, hay otras reformas al Código Penal, por ejemplo, donde se establece que no hay límite de tiempo en las detenciones sin condena. Y por otro lado, hay un incremento también de las penas por el hecho de ser vinculado a una organización de pandilla hasta 45 años. Por ahí podrán haber otras reformas que más específicas, pero esto es como lo general. Otro dato relevante me parece que hay que mencionar en el marco de este régimen de excepción es que también se hace una reforma a la ley, no se hace una reforma, más bien se emite un decreto donde prácticamente se pide a la Asamblea que se haga caso omiso de una ley que es la que regula las contrataciones públicas, compras y contrataciones públicas. De manera que, en vista en que estamos en una situación de emergencia, se permite hacer cualquier cosa, cualquier tipo de procedimiento para contratar, para comprar, etcétera. Que esto sucedió también en el marco de la emergencia por pandemia. Claro. Esta es como la referencia. Si queremos revisar un poco los derechos violentados, estamos hablando de la libre asociación, la defensa legal, ¿verdad? El ser presentado ante un juez, la inviolabilidad de las comunicaciones, que es otro tema que está dentro del régimen de excepción también, y que de hecho periodistas salvadoreños han denunciado, alrededor de 35 periodistas han denunciado espionaje, han sido víctimas de espionaje, ya que se ha conocido que el gobierno también ha contratado una empresa internacional que pues ofrece un servicio de espionaje. Ustedes no sé si lo conocen, el Pegasus, El que es muy Pegaso, famoso. sí. Entonces, bueno, este es como el contexto, ¿verdad? Ustedes pueden hacerse un escenario y digamos que lo primero que podemos pensar es que aquí ya es un riesgo, pues tener una participación activa dentro de una dinámica crítica, digamos, ¿verdad? Porque aquí se está persiguiendo la disidencia y por otro lado se está criminalizando la pobreza, porque dentro de este régimen de excepción hemos visto cómo se captura jóvenes de manera arbitraria en colonias y barrios donde se supone que están las pandillas, ¿no? Por eso están enfocados en esos territorios. Pero el problema es que no hay distinción. Aquí hay una cantidad de denuncias que se han registrado de familiares de víctimas que han sido detenidos arbitrariamente, que no conocen información sobre el estado de salud de sus familiares. De hecho, se registra, bueno, para hace algunos días eran 18 personas fallecidas en el marco de esta arbitrariedad entre personas que no logran tomar sus medicamentos o por problemas de ansiedad se han registrado, etcétera. Hay 18 fallecidos en el marco de esta situación. Y bueno, el gobierno dice que esta guerra contra las pandillas la estaría ganando al capturar 70 mil pandilleros, que según ellos son el número de pandilleros que existe en el Setenta país. mil. 70 mil. Entonces, este régimen de excepción lo que está llevando bajo esta estrategia, ¿no? Está conduciendo a capturas independientemente de los casos. Aquí el objetivo es llegar a 70 mil capturas. Claro. Y mediáticamente se justifica con ese discurso, que se ha capturado pandilleros. Entonces, ustedes pueden hacerse un escenario de la situación que se vive. Aquí se ha denunciado detención arbitraria, falta del debido proceso, malos tratos, uso de la fuerza y amenazas, allanamiento de viviendas sin órdenes judiciales. Y aquí muchas personas que no tienen nada que ver con actividades delictivas han denunciado que les han invadido su vivienda sin ningún consentimiento y hay personas que han sido capturadas así, de Sí, manera inesperada. la propia Amnistía Internacional esta semana pasada, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, dice como supuesta medida de castigo contra las pandillas, las autoridades salvadoreñas están cometiendo violaciones generalizadas y flagrantes de derechos humanos y criminalizando a las personas en situación de pobreza. O sea que claramente hacia personas en situación de pobreza es que se dirige esto. El hecho de que Amnistía Internacional opine públicamente de esta manera, ¿representa algo para Bukele, para el gobierno de El Salvador? Bueno, yo creo que una de las características de este gobierno es que no escucha a nadie, ¿verdad? Sobre todo si se cuestiona un procedimiento de política pública. Este gobierno no permite crítica y lo dijo claramente en su discurso del tercer año. Si ustedes se identifican con este sueño de cambiar El Salvador, bienvenidos, pero si no, ni se les ocurra decir nada, una cosa así parafraseándolo, ¿no? Entonces, es un gobierno es para unos pocos, ¿verdad? Y aquí uno de los problemas principales es que también se identifica vacíos en la política diplomática, en la política exterior. Aquí este gobierno ha abierto una confrontación directa con el gobierno de Estados Unidos, ¿verdad? Y bueno, no hay, parece que se le ha olvidado que gran parte, 2 millones de salvadoreños viven en ese país y que necesitan también garantías de derechos humanos. Pero en términos puntuales, digamos, cualquier institución puede decir cualquier cosa y no pasa nada, porque además otra característica del momento es que actualmente este gobierno cuenta con el poder absoluto, el control absoluto de todos los órganos del Estado. Los jueces, bueno, la misma sala de lo constitucional fue destituida. Así, sin el debido proceso, es que aquí ya no hay debido proceso, aquí ya no hay instituciones, aquí ya no hay leyes. Aquí lo que se le ocurre al presidente, eso es y eso se hace, Georgina, independientemente, sí. no, te quería preguntar sobre esta situación de las maras en particular que ha generado. Se decía que venía de una etapa anterior de acuerdos donde había cierta negociación entre el Así gobierno es. de Bukele y las cúpulas, por lo menos de algunas maras, que no hablamos de, no son banditas de barrio, digamos, son organizaciones muy poderosas que manejan dinero y que tienen su peso, ¿no? También, pero digo, como que Bukele venía de un proceso de ciertos pactos con algunas bandas de estas, puede ser. Es correcto, qué bien, qué buena pregunta, porque así también volvemos al origen, me parece, de este escenario. Sí, a ver, en su discurso Bukele dice que es una cifra histórica la que se ha alcanzado actualmente con una reducción de homicidios. Casi que del 50% respecto a 2019, ¿no? Que es la referencia del gobierno anterior. Y ciertamente se observa una reducción. A ver, en 2019 la cifra de homicidios del año fue de 2.398 personas. En 2020 llegó a 1.341 y en 2021 1.140. Ciertamente la cifra es histórica. A ver, pero nos preguntamos cómo se llegó a esa cifra, porque este país no, no se, no, las cifras de homicidios no se reducen de la noche a la mañana, Sí. si sigues los procesos formales, digamos. Sí, se revelaron hace poco unos audios, ¿verdad? Que son pruebas, es evidencia contundente de que efectivamente el gobierno tenía un pacto, ¿verdad? Con una de las pandillas, que es la Mara Salvatrucha, ¿verdad? Aquí hay tres pandillas, pueden haber otras, pero estas son las tres más fuertes. Y el 26 de, el, en, a finales de marzo, antes del 26, en este momento se me ha escapado la fecha, se rompe este pacto con una masacre de 87 personas, ¿verdad? Eso fue una alarma, ¿verdad? Aquí estábamos con mucho miedo, con mucho pánico. Entonces, fue de hecho este incidente el que llevó a Bukele a implementar el régimen de excepción el 26 de marzo, que hasta ahora lo ha postergado porque de acuerdo a la Constitución, un régimen de excepción, en casos excepcionales, pues, de seguridad pública, solo se puede implementar por un mes. Pero la Asamblea Legislativa extendió ya la segunda prórroga, de manera que vamos para el tercer mes de régimen de excepción. Y pues parece que ya se abrió, digamos, este combate. Él ha informado que ha incrementado el número de policías, de soldados, que las armas, que no sé qué, y todo lo que ustedes han visto. Pero sí, el origen es la ruptura de un pacto, que al parecer es la explicación de esa reducción de las cifras de homicidios. De manera que, pues no se puede decir, o sea, aquí hay acciones ilegales claramente, ¿verdad? El tema es amplio porque aquí hay muchos actores que opinan que las pandillas en tanto fuerza deben ser reconocidas y abrir diálogos y debates de manera pública. Pero aquí en estos temas uno nunca sabe, ¿verdad?, qué hay de fondo. Aparte, bueno, vemos ese vínculo con pandillas, pero también hay otro tipo de criminalidad en el país. De hecho, ya Estados Unidos ha señalado por actividades criminales a muchos de los funcionarios de alto rango de este gobierno, que ya incluso están en la lista Angel. Y bueno, la verdad es que ustedes pueden concluir más o menos una idea de lo que tenemos acá. Ahora, es interesante, muy interesante toda esta temática. Digo porque creo que desde otros países de América Latina también podemos sacar conclusiones. Porque uno lee la información de El Salvador y te dicen que el presidente tiene 91% de aprobación entre la población, y la gente está de acuerdo que sea una guerra contra el crimen, que eso, en nuestros países está pasando lo mismo, no con la dimensión de El Salvador, pero en otros países de América Latina también pasan estas cosas. Veía que había alguien que trabaja en el tema de los derechos ciudadanos, que decía que la gente le dicen que se va a construir un aeropuerto y le parece bien, que se va a construir un estadio y le parece bien, que la gente espera a un político autoritario que venga y resuelva los problemas y nos lleve milagrosamente al desarrollo, ese tipo de cosas, con un presidente joven que se lo presentó como millennial y toda una cosa diferente, pero estamos viendo cuál es el accionar, ¿no? Es correcto. Sí, efectivamente, usted ha señalado un punto importante que a lo que el presidente llamó el 3%, hoy no creo que seamos el 3%, creo que cada vez hay más personas que caen en cuenta de una fallida gestión, pero es precisamente lo que preocupa a una parte de la población, es el tema de la desinformación y la manipulación. El problema, desde mi perspectiva de periodista y con alguna experiencia en el análisis semántico de los discursos, este discurso descansa, es decir, la popularidad de Bukele descansa en un discurso centrado en el odio, ¿sí? En el odio a los partidos tradicionales, ¿sí? Y esto la población lo ha interiorizado en sus emociones. Aquí hay un odio ya gestado contra la política tradicional, contra los partidos políticos y específicamente contra los dos partidos políticos que históricamente han sido los más fuertes, que son ARENA y el FMLN, Claro. ambos con representaciones de clase opuesto, ¿verdad? Permitían, digamos, tener un panorama más claro de de los intereses, de la representación de intereses. Ahora, cuando Bukele toma su popularidad, esta se fortalece precisamente porque era portador de un discurso revolucionario. Bukele, para mí, tenía un discurso popular y revolucionario cuando la gente lo respaldó, que después dio un giro, pues fundamentado en sus intereses, ¿sí? Porque también tiene su naturaleza en la sociedad, sus intereses empresariales. Y bueno, el punto es que con este discurso centrado en el odio, es como mantiene, digamos, a muchas personas, a la mayoría de la población, respaldándole, porque ahorita muchas personas opinan que hay una crisis de representación, que por más que Bukele pierda popularidad, no hay nadie, ninguna fuerza política de momento que canalice un descontento. Entonces, el comportamiento electoral más práctico es yo respaldo a este, que es lo único que hay. Pero además está todo ese discurso de odio, ¿no? Entonces, dentro de este escenario de manipulación y de poca información, Bukele, y lo demostró nuevamente en este discurso, no da datos de nada. Bukele no rinde cuentas, únicamente sigue repitiendo panfletos. Por ejemplo, les voy a leer, y esto tiene que ver con lo que decía Ángeles. Dice y lo reitera cada vez que puede. Este tipo de discurso es el sello de Bukele. Pronto tendremos, dice, la biblioteca más moderna de la región, un estadio nacional del primer mundo, un tren que conecte el país de punta a punta, un aeropuerto en Oriente que traerá más oportunidades y la primera ciudad Bitcoin, dice él. Entonces, eso es lo que promete. Claro, Ese claro. es el plan de gobierno que se conoce. Claro. Entonces, claro, pues sí, cualquiera dice que chivo, vamos a ser del primer mundo, ¿verdad? Y cualquiera se lo cree, ¿no? Es realmente, hay un reto muy, muy fuerte en combatir el tema de la desinformación. Y esto es cada vez más difícil en un escenario donde ya hay persecución política. Aquí ya tenemos presos políticos. Claro. Entonces, bueno, parece que no habló nada de la economía del país, por cierto. Él centró su discurso en el tema de la seguridad. No dijo nada, ninguna cifra sobre, por ejemplo, cómo la deuda de este país nos está llevando a una situación de impago, si para este año vamos a superar el 90% de la deuda en El Salvador. Y promete como su principal política pública en términos económicos el hecho de legalizar el Bitcoin como moneda de curso legal. Bien, Georgina, nosotros estamos llegando al mediodía acá en Montevideo, creo que allá en El Salvador están en las 9 de la mañana ya, ¿no? Si no me Sí, equivoco. las 9 es correcto. Y tenemos que cerrar por ahora, pero nos quedamos con temas que combinaremos para conversar contigo porque queremos hablar, no nos da el tiempo ahora, repito, pero la situación del Farabundo Martí, por ejemplo, como partido que estuvo en el gobierno y referencia progresista o de izquierda en El Salvador, a cómo está ahora, que sabemos que está dividido incluso en su representación parlamentaria, con una crisis interna, en fin, importante ahí, para profundizar más en este panorama que nos has aportado elementos muy importantes. Te queremos agradecer mucho el esfuerzo de este rato, de este contacto con nosotros, a cuenta de poder profundizar, ¿eh? Claro, con gusto, Hernán. Siempre estamos pendientes, ¿verdad?, de seguir conversando. Pues yo encantada, ¿verdad?, de poder compartir mi perspectiva de nuestros procesos y aportar también al análisis. Bueno, muchas gracias por estos minutos y profundizaremos, combinaremos para próximos contactos. Georgina, un abrazo desde Montevideo. Por supuesto, un abrazo Ángeles, un abrazo saludo a toda para la vos audiencia también de Radio Centenario. Chao, buen día. Gracias.